El universo siempre está dispuesto a complacernos, por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia. Cada hombre justo es una buena noticia. Cada niño que nace es una buena noticia. Porque cada niño que nace significa que Dios todavía cree en nosotros, si no, nos seguiría mandando gente al mundo. Es más, cada cantor es una buena noticia porque cada cantor es un soldado menos. Is Miami. This is not Chicago. This is not Hong Kong. This is not Helsinki. This is not London. London. London. Esta es la única emisora que te acompaña y divierte. Esta es La Señal con Clase. Tu punto feliz de iTunes. Bocaranda.net. La radio que te acompaña y divierte. This is not Athena. This is not Jobo. This is not Geneva. This is not Tokyo. Not Kinshasa. This is not Paris. This is not Palermo. This is Miami. This is Miami. This is Miami.

Vamos a continuar con buena música. Usted lo ha hecho posible. Gracias por visitarnos. Gracias por escucharnos a través de Pod Sonoro. Gracias por escucharnos a través de Hispanocast. Usted lo hace posible porque usted es nuestro musicalizador. Como por ejemplo esta que escuchamos en el fondo, que le pertenece a la señora Gloria Estefa y el Miami Sound Machine. Una canción que estuvo pegadísima y actualmente todavía se escucha a través de los aires de la atmósfera de Miami, con esto que dice así. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out, step out into the street where all of the action is right there. Escuchas la única emisora que está en tu corazón. Este es La Señal con Clase, tu punto feliz del dial. Bocaranda.net. Canciones espectaculares estas que le estamos colocando, mis amigos. Usted puede ir a iTunes y colocar ahí la clave de las canciones que estamos colocando, o sea, el nombre de las canciones, y puede adquirir cualquiera de ellas. Y si no está ahí, vaya a Google, vaya a cualquiera de los buscadores y cómprela. Está espectacularmente buenísima, como esta de Gloria Estefan y el Miami Sound Machine. Bueno, queremos recomendarles a todos ustedes que si se va a casar, tiene 15 años y necesita fotografía para su fiesta, para su party, para su evento, no duden en hacerlo a través del 786-443-5257, 786-443-5257, ¿sí? Videos profesionales para su boda, videos profesionales para su 15 años, videos profesionales para su evento. Todo lo que necesite en un solo lugar. 786-443-5257. 5257. Y si su problema es que necesita un comercial, un buen comercial para su compañía, entonces puede usted ir a bocaranda.net. Bocaranda.net es la opción que usted tiene para que pueda usted realizar su comercial tal cual como usted ha soñado. Comerciales profesionales para su producto, para su compañía a través de bocaranda.net, el lugar de encuentro de los empresarios que necesitan comerciales con clase. Vamos a continuar entonces, mis amigos. Si usted tiene algo de inglés, si no, póngale mucha atención a esto de George Lopez. And I rarely have pictures, man. Very few Chicano families have actual photo albums, you know. We take pictures, we just never develop the film. Because you don't want to be charged, tan loco. You were just there, you remember, cabrón. Escuchas la única estación que te acompaña todo el tiempo. Este es tu punto feliz en iTunes, bocaranda.net. Es como un hechizo, baby, tú me inyectas veneno. You're my drug, my addiction, baby, si no estás yo me muero. You're a kid, me going crazy, tiemblo cuando te veo. You're everything that I dream of, baby, quémame con tu fuego. Desde que te vi te quiero. All I wanna say, if you're not here, desespero. I wanna dance, I wanna feel. Quiero tus labios para besar. Quiero bajar, quiero subir. I wanna wake up by your side. Shall we dance, shall we feel? Quiero tus alas so I can fly. I wanna cry, quiero reír. I wanna love you till I die. Usted puede solicitar las canciones que usted está escuchando a través de este programa a través de iTunes. Si no lo consigue ahí, puede ir a cualquiera de los buscadores y solicitarla. Por ejemplo, esa se llama I Wanna de Giselle y la Bella Pilar. Shall We Dance? Vamos a continuar, mis amigos, recomendándoles desde ya que puede visitarnos a través de bocaranda.net, donde va a aprender las diferentes jerga, el argot, los modismos, las expresiones usadas diariamente por los venezolanos, y allí va a darse cuenta qué cómico hablan todos esos venezolanos, ¿eh? ¡Ay! Ese es el polo mismo. El polo mismo. Todo mi gente misma. Así, señor. Vamos a continuar con buena música a través de Bocaranda.net. La única con música cristiana. No importa. Tropical. Tropical. Creando una nueva conciencia. Escuchas la única estación que te acompaña y divierte. Esta es Tu Punto Feliz de Haitian. La alegría está presente a través de la señal con clase. Este es Tu Punto Feliz en iTunes. La señal con clase. Bocaranda.net, marcando la diferencia en el internet. Me puso a vivir Honduras.